vientos estremecidos, recuerdos verde del monte que ha florecido en su vuelo. Lloran con ausencia los que te vieron buscando dicha y cariño para entregarla cantando. Salamanca fiestera, chacareras en mi corazón, ardo en las llamas embriagadas del sol. Y en las miradas silencio y contemplación. Ay. Rostros dorados llenarán tu ilusión de horizontes ardientes, eternidad del sentimiento, late en tu vientre, refugio y piel. Quemada de ausencia y recuerdos, derramas mi sangre por verte no más. Quemada de ausencia y recuerdos, derramas mi sangre por verte no más. Mi esencia es más que este canto, es copla, delirio, sonrisa y color. Secreto que guardo muy dentro, prendido de mi corazón. Tu alma, un secreto que guardo muy dentro, prendido de mi corazón. Hoy he vuelto a renacer y en tus ojos pude ver que mientras existe pasión, que mientras exista un encuentro seremos el fuego de aquella pasión. Me brotó una semilla de paz. Deja que crezca nomás, luego sus frutos verás. Frutos que lleguen al sol, desparramando esencia. Calmen el hambre de los que habitan la miseria. Reclamos se van almas de mis hermanos. Sigue luchando el pueblo, brilla su alma de fuego. En estas coplas me voy, ritmo de chacarera. Espero que llegue a vos esta luz, compañera. Se maduró, mi alma atraviesa, se hizo al rigor. Soy de los montes, espina y flor. Me siento raíz de mi tierra, semilla y terrón. Porque la suerte me hizo al rigor. Fibras y tines tan duro soy, pero tanteándome al corazón. Soy tan blandito como el cardón. Puro corazón santiagueño, sacherito soy. Santiagueña de mi corazón, nunca olvidaré tus ojos de mistol, porque ha quedado en mi alma grabado el recuerdo de tu dulce voz. Porque ha quedado en mi alma grabado el recuerdo de tu dulce voz. Bailando la zamba yo me enamoré, trenzas negras, caritas de sol. Vivo soñando los besos de tu dulce boca, mi preciosa flor. Vivo soñando los besos de tu dulce boca, mi preciosa flor. Solo me queda el recuerdo de esos tiempos, mi sueño de amor. Cantando esta zamba me acuerdo de vos. Niña, mi querida niña, cantando esta zamba me acuerdo de vos. Qué lindo está el cielo, de gris se ha vestido, y un cantar que va creciendo, buscando sentirlo. Sentimientos alegres de las nubes bajan, llovina suave que envuelve tristeza del alma. Del miedo que los hombres llevan, quiero ver la claridad que el tiempo escasea. Que venga tormenta, que mi tierra espera. Sus huesos secos se han vuelto salitre en mis venas. Crezca el amor, serenidad te espero junto al sueño. ¿De dónde salió ese grito que entró por mi corazón? De amor se llenó el misterio, culpable habrá sido vos. Perfumes de tu inocencia truncaron mi confusión y ardientes amanecidas donde te di mi calor. Regado de chacareras te suelo yo aparecer, también prendido en el atrio profundo de un padecer, buscando entre los remansos de guitarrero y cantor, sabrás comprender la esencia que brinda mi corazón. En sus manitos ya suenan los esperanzados parches, la libertad del camino y el eco de los cantares. Revuelo por las mañanas cuando el sol late en su vientre y una guitarra invisible que entre sus manitos crece. Ahí anda su algarabía trepándose por mi espalda, entre sonrisas y juegos su abrazo me trae la calma. Fresquito de la mañana, frescura de los recuerdos, qué fresquita es su mirada, frescor de mi sentimiento. Día llevo mi alma por el sol, me voy refugiando, vivo del calor, muero por lo que fue y lo que pudo ser, y hoy el recuerdo de mi ayer. Caminando pienso dónde llegaré, cuántos sufrimientos hay para una piel, creo saber que guarda la tristeza, amor, y te remienda el corazón. Y vendrás, amor, yo te esperaré soñando. No me enseñes más a perderte que hace daño. ¿Dónde será el encuentro que nos unirá en este vuelo en libertad? Salen los corazones, bailan en un misterio, sabor a rebeliones. Abrazo de un hermano que el tiempo va formando, huellas de un escenario del cual fuimos surcando. Giros impacientes, ser de tu remolino, vida y pasión que crece entre la amanecida. Vamos quedando menos, igual siguen cantando los dueños del misterio. Perfuma el pan. corazón. Me habla de ella y una zamba muy cerca del corazón. Me habla de ella. De amor, su pañuelo, y en el aire como caricias de amor, su pañuelo. Yo canto en mis versos mis celos y amores, al sol, la noche y la brisa, y a las flores que empobreció sin querer. Flores que empobreció sin querer su sonrisa. Se abre el cielo y ha dejado de camino pensando dónde andará tu ser. Vibro en notas, camino el amanecer, sigo huella geográfica de la piel, al encuentro de tus labios florcita de miel. Las distancias se pueden solucionar si en tus brazos encuentro lo que vengo a buscar. Ardiente sol quemando la vida más, nube errante tal vez no te vuelva a hallar. Solo camino pensando dónde andará tu alma. Paso a paso sembrando dichas que da tu alegría, llevo en mi alma una estrella para alegrarte los días. Un espejismo de arena marca mi andar por la tierra, solo en tus ojos descifro la libertad que hoy me lleva. No es solo andar deslumbrando, ni mucho menos penando, es remontarme en el vuelo que va dejando mi canto. Para alegrarte los días traigo colores y sueños, de la distancia el recuerdo grito que habita en tu tiempo. Gatito. Era la siesta expresión del silencio, pero se andaba, todo era un concierto, un himno agreste que cantan los pueblos. Y ya mis manos rasgueaban mi pecho, y andaba el bombo golpeándome adentro. Me vuelvo monte para ser su dueño. Los corazones de duendes fiesteros ya mudanciaban con como si un brasero en sus entrañas prendieran su sueño. El día suenan los bombos, te llaman, castiga el sol a la tierra, sonidos brotan del alma. Murmura el monte sublime, ancestros que andan perdidos, tal vez con su silbo agreste vuelvan a hallar su camino. Siesta quema los rastros, el viento baila en el fuego. Silencios estremeciendo el alma y mis sentimientos. Habitantes de una tierra bien milenaria y sin dueños, a donde la chacarera es canto del santiagueño. Salir prevenido, mi alforja de quichua llena, el quichua que a los quichuistas hablar le daba vergüenza. Ahí se va mi chacarera con coplas bien sencillitas, como yo soy santiagueño, quichua y castilla overita. Mensaje del monte en quichua llego cantando, con acento santiagueño me ande allá chacarereando. Las raíces de esta raza levantando una bandera, como un himno yo les canto en quichua mi chacarera. De un dolor y heridos por andar y andar, ¿dónde paró su adoración? ¿Dónde el odio se termina? ¿Dónde nace la salida para no sufrir? ¿Dónde fue nuestro abril cargado de ilusión al fin? Y en las noches llevaré mi andar por senderos que me den verdad. No preguntes, solo te podré cantar. Mi camino sabe a dónde va, yo soy parte de esta soledad que maltrata y trata siempre de escapar. Por las noches hasta ver el sol. se iban mis ansias durmiendo. Mama el tirero ya viene piteando, son de alegrías que guardo. Escapar lograba, siempre algún reto esperaba. Si estas andadas corrieron sin dueños, detrás de un cielo de anhelo. de tantas penas que tengo, yo canto sueños de amor. Así entre sueños y cantos, entre andar y padecer, chupa baña pa' mi suerte en tu boquita de miel. Añapita de mi vida, no me niegues tu sabor, el cochame con tus besos, antojos del corazón. Añapita y añapita, y sos mi chacarera y vos, las dos muelen sus morteros en mi pobre corazón. Más allá de estos destellos, soy satélite rojizo, endiablado en un hechizo profundo salamanquero. Perfumado de polvareda y cargando un viejo legüero. Soñador de chacareras, con visto desde algún tiempo. Humilde cabrilla lenta viajando por el desierto. Donde bailan las iguanas de algún zorzal su concierto. Esta zambita querida con su melodía me acompañará. Soy caminante perdido que busca en la noche de mi soledad. Esa estrella que alumbraba mi noche, mis pasos en la oscuridad. Estrella que alumbraba mi noche, mis pasos en la oscuridad. Vueltas penas del caminante, algún día morirá. Cuando mis ojos distantes divisen la estrella que me alumbrará. Cuando mis ojos distantes divisen la estrella que me alumbrará. Si a la siesta se escucha el gemido de un crespín, si a la siesta se escucha el gemido de un crespín, con coros de urpilitas la tarde llega a su fin. Ya se empieza el monte a alegrar con las aves naturales, y el bombo sigue el compás que va muriendo en los pajonales. El cacuy se lamenta, del árbol quiere bajar. Salamanca empieza a llamar con música melodiosa, y un viejo que en su compás va maldiciendo sus malas cosas, porque teme al mandinga que le lleve a su moza. Grito que despierta el sol quemándolo al monte. Encuentro de camino, soledad para el hombre. Verde pinta el suelo, quebrachales de fuego. Almas de tunales se dibujan al cielo. Tardes caprichosas de calores ardientes, se oye en la represa divertirse la gente. Canto sueño libre, soy como aquellos pueblos que se hunden raíces reviviendo sus sueños. Violín sachero, Don Sixto quiso sacarle a sal la vida a su quicho pa' cantar en cualquier parte. Humildemente cantando del corazón de la tierra, dulzuras que tiene el alma y que sus coplas encierran. De sus años florecidos, enamorando al coyuyo que su violín se ha dormido. Son coita y chacarerata, sonco y salavinero, corazón de chacarera, corazón salavinero. Ella se acuerda de un viejo mes de febrero y de aquel baile en el campo y de de mi amor verdadero. No quise decirle nada, la amé en silencio esa tarde. Y sobre sus trenzas negras dejé mis coplas sentidas. Me fui llevando sus ojos un miércoles de ceniza. ¡Vuelta! Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada. ¡No! Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro del alma. Como sopla el viento sobre la montaña, nacen del silencio secretos del alma. Dentro de este sueño que me dio la vida, liberando el canto cuando el sol me mira. De la tierra mía, caminito largo que voy recorriendo, viviendo el presente, soñando despierto. Santiago me voy y hay dicho que no me ataje. Pa' las cejas y Chumillo, yo he de sacar mi pasaje. Pa' las cejas y Chumillo, yo he de sacar mi pasaje. Al llegar esos que hace Don González en el barrio de Huaycondo. Esos que hace Don González en el barrio de Huaycondo. ¡Bueno! Me llevo mi bandoneón, mi guitarra y nada más. ¿Qué otra cosa puedo llevar? Debe estar lindo mi palo, manchadito va a la tierra madre pinta el alma de suave color, y con los años va dejando paisaje de amor. Es en la infancia tierra agreste, ardida de sol, pero su huella es el acento que hoy tiene mi voz. En ella crecen los mistoles, aroma y sabor. En ella cantan los coyuyos como canto yo. Soy santiagueño, quemadito por ese calor que quema el alma de nostalgia si lejos me voy. Cantamos todo esta. A Santiago dedicada esta. Santiago, noble provincia, enduendada de leyendas. Voy a hundirme en tus arcanos en busca de tus creencias. Santiago, vino y garganta de las coplas vidaleras. Violinista endiablado, hasta su mamá me lleva. Promesa te reza, baila en la fiesta su mamera. Desgarrando atardeceres con eternas letanías. Al Crespín anda llamando su mujer arrepentida. Hay tiempo para llorarlo, hijo, cuando él se moría. El acto de aparecido, orillando los braseros. Alabanza, reza, baile, músicos salamangueros. Son costumbres ancestrales de Santiago del Estero. Cuando anda sonando un bandoneón, seña que anda la macha por ahí. Golpeando un bombo legüero, canta un chango esta zamba del lugar. Golpeando un bombo legüero, canta un chango esta zamba del lugar. En la siesta santiaguina la encontré. Samba del lugar. Y a la vuelta ya anduvo en ancas de un fuelle mi samba y este canta. Se entreveró en mi guitarra y cuando dormí con un silbo al aclarar. Se entreveró en mi guitarra y cuando dormí con un silbo al aclarar. Homenaje a Jacinto Piedra, está presente en las almas de todos. De Salamancas llaman campanas, los hombres quieren matarse empuñando un arma. ¡Manito! Llevarse un alma. sobre los techos y han hecho nido. Triste está el cielo, la paz del pueblo se ha ido. Gracias, te quiero dedicar un feliz cumpleaños a Romualdo. Está cumpliendo año ahora, justo acá. Gracias. Gracias a Cristian, el bajo, a Roque, de Lomo, y a Pelu. Y gracias a mí también. Pucha, qué sueño. Me pueden ayudar también. Muchísimas gracias.